te gritan en la esquina, gobernada, gobernada, tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada. Y a vos te gritan en la esquina, gobernada, gobernada, tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada. Che, mujer, la gente anda boqueando por ahí. Gobernada, yo gobernada.